Muy buenas, compañeros y compañeras. Ahora mismo, noticias desde Berlín. Parece increíble que un país como Alemania, con una historia marcada por el nazismo, tengamos en pleno siglo XXI un partido ultraderecha legal. Un partido que hace propaganda electoral racista, llenando las calles con carteles en los cuales aparece el dibujo de una alfombra voladora, que recuerda aquella de Alibaba y sus 40 ladrones, y en la que encima iban sentadas personas caracterizadas con los clásicos trajes musulmanes, y se podía leer «Buen viaje de regreso a casa». Esta publicidad no es nueva. Aparecía ya hace 2 años, cuando fueron las elecciones de la ciudad, junto a otro cartel con la escrita «A todo gas». A todo gas, como las cámaras de gas en las que perecieron miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Humor macabro, no les falta. En estas elecciones nacionales han tenido otros originales detalles, como enviar cartas a aquellos candidatos de otros partidos políticos que tienen orígenes extranjeros. Cartas con el formato de un billete de avión que les envía de regreso a su patria. «No emigres, vuelve a tu lugar de origen», aparecía escrito. Simpático, ¿cierto? Menos mal, el resultado de las elecciones muestra una pérdida de poder para el NPD, este partido ultranacionalista, a pesar de seguir consolidado en barrios pobres y de antiguo corte comunista. Recuerden que en Berlín un muro dividía la ciudad hace no más que 24 años. En barrios como Hellersdorf, acá en Berlín, conocido entre todas y todos por su fama nazista. Es ahí en Hellersdorf donde a finales de agosto se abrió un centro de acogida para refugiados y refugiadas en un antiguo colegio reestructurado para albergar a 200 personas. Personas llegadas desde regiones marcadas por conflictos bélicos como Siria, Palestina y Afganistán, y en donde, quiero remarcar, las Fuerzas Armadas Alemanas mantienen un fuerte contingente de tropas bajo mandato de la OTAN. Todo sea por la paz. Hay que decir que Alemania este año ha recibido un 111% más de peticiones de asilo que el año pasado, todas producto de conflictos bélicos o dictaduras que amargan nuestro mundo y no permiten a la gente el vivir tranquilamente en el lugar donde han nacido, como si para ellos viajar fuera hacer turismo. El problema surge con las protestas de los vecinos de la zona de este barrio de Hellersdorf, apoyados por el NPD, ya antes de incluso de la apertura del centro. El día de la apertura del centro de acogida, se manifestaron delante del edificio y hubo 6 de los refugiados y las refugiadas que se negaron a pernoctar en el lugar. Imagínense llegar a un lugar buscando seguridad, ya que la guerra te ha echado de tu país, para encontrarte recibida por neonazis sacados de otra época con pancartas donde se podía leer «Hoy somos tolerantes y mañana seremos extranjeros en nuestro propio país» o «Paren la marea de refugiados». Sin duda, una tristeza para una ciudad como Berlín, que es conocida por su riqueza multicultural. Menos mal, los y las refugiadas no estaban solas ni solos, y el número de antifascistas y personas en total desacuerdo con este movimiento neonazi era mucho mayor. Se realizó una guardia delante del centro llevada a cabo por varios grupos de apoyo a los inmigrantes y el desacuerdo con esta situación está bastante generalizado en toda la opinión pública. Las citas durante el centro realizadas por la minoría neonazi se llevaron a cabo durante todo el mes de septiembre, pero el apoyo a los refugiados no ha cesado. Lo triste que estas personas se convirtieron en objeto de las campañas electorales, ya sea por parte del PRO y los partidos verdes, socialdemócrata, etc., y por parte del CONTRA, con partidos como el EPD o por Alemania. Este conflicto nos lleva a profundizar en las causas, también a hacer una crítica a lo que suponen estos centros de acogida. Los lugares donde llegan a vivir estas personas suelen ser viejos edificios en desuso, reformados, que se encuentran lo más alejado posible del centro urbano, lo cual impide y dificulta su integración, pero evita que sean vistos por los ojos de los turistas y los ciudadanos y las ciudadanas. Son lugares insalubres, más caros de mantener que una casa normal, con horarios de entrada y salida férreos, donde suceden cosas dentro de sus mudas paredes que están bien escondidas por las empresas privadas que las dirigen. O un sucio negocio. Estas protestas contra los inmigrantes han removido también la memoria y nos hace recordar el incendio provocado por un grupo de extrema derecha a un centro de refugiados en Rostock hace no más que 15 años y un juicio que ahora mismo se está realizando a una terrorista de extrema derecha que impunemente realizó atentados durante más de 10 años hasta que ella misma se declaró culpable. Porque ya saben, los culpables son siempre los anarquistas y los que luchan por los derechos del pueblo sin importar razas, clases ni colores. Acá se ve bien clarito como la línea divisoria entre las fuerzas del orden y los nazistas es bastante transparente. Existen también partidos políticos llamados pro-Alemania que gusta de pasearse delante de los lugares donde la bandita de izquierdas y los y las anarquistas se reúnen, como las casas tomadas, como el CUPI o las casas proyecto, o incluso delante de los ayuntamientos, cuales barrios son de mayoría islámica. Estos pro-Alemania, por ejemplo, obligan siempre a que se desate un despliegue de fuerzas del orden para evitar el conflicto. Fuerzas del orden, que más que proteger a los y las ciudadanas, protegen a estos sinvergüenzas que con su presencia ofenden a otras etnias. Pero compas, la lucha sigue. Y más allá de partidos que utilizan el tema de los y las refugiadas en su favor para las elecciones, existen grupos de apoyo que denuncian estas corruptas situaciones, grupos de apoyo que visitan semanalmente los centros de refugiados y de refugiadas, que más que lugares de acogida nos recuerdan a prisiones. La lucha sigue, compañeros y compañeras, y nuestras voces no se callan ante tales injusticias. Un saludo. La Gloria desde Berlín.